Bueno, soy barbero, estamos haciendo una sociedad por el tema de los chicos, los niños, que van a, por el Día del Niño y esas cosas. Contanos un poco cómo se les ocurrió la idea en principio y quiénes te acompañan. Bueno, surgió la idea, primero y principal, me acompaña un compañero, Nazar Diti, y bueno, empezamos todo por el tema de ayudar a los chicos, que bueno, para el Día del Niño muchos chicos no tienen para algún juguete o algo, y bueno, darle una mano a ellos más que nada. ¿Cómo van a hacer esta actividad? ¿Qué día? ¿En qué horario? Bueno, vamos a laburar todo el sábado de recorrido de 9 y media hasta 8 o 9 de la noche más o menos. Y bueno, a un cambio de un juguete, un corte gratis. A ver, contanos un poco de qué se trata esta campaña, qué tipo de juguetes o qué, a quiénes están apuntando ustedes, qué tipo de personas se pueden acercar. Y bueno, más que nada vamos a tratar de cortar a los chicos más o menos hasta 16, 17 años más o menos. Y juguete, bueno, lo que uno pueda traer más o menos cualquier cosa. Y luego, esta campaña, ¿qué van a estar haciendo? ¿Van a estar repartiendo los juguetes? ¿Van a estar donándolos? Y más que nada lo vamos a estar donando y bueno, repartir un poco y donando a algún merendero o algo de eso. ¿Tu compañero que te acompaña también hace lo mismo que vos? ¿Se trabaja con vos? ¿Cómo es el tema? Bueno, ahora sí trabaja conmigo y bueno, y estamos con lo mismo, también es peluquero conmigo y bueno, me ayuda por el mismo lado. Como peluquero, ¿ves difícil este contexto? Vos estás, en este caso van a hacer una campaña para los niños, ¿se les hace difícil a las familias venir a las peluquerías, pagar? Sí, muchas veces pasa que vienen a preguntar y bueno, hoy en día un corte de pelo no es nada barato tampoco y también por ese lado hay que dar una mano por ese lado también. ¿Y los niños qué buscan cuando vienen a cortarse el pelo? ¿Qué tipo de corte se hacen? ¿Qué es lo que piden? Y piden mucho, por ejemplo, degradé, algún que otro diseño y esas cosas. Ustedes, contanos un poco de su local, en dónde están ubicados y qué horarios manejan. Nosotros estamos ubicados en San Vicente, 409, local 2, esquina Basavilbaso. Horario tenemos de 9 y media a 1 y de 4 y media a 8 y media, 9 más o menos. La barbería se llama Gordo Barber. Actividad, repetinos, ¿qué día se va a hacer y en qué horarios? Se va a hacer realizar este sábado desde 9 y media hasta, bueno, le metemos todo el día de recorrido hasta las 8 y media, 9 también más o menos. Más que nada chicos, hombres, porque es lo que más o menos nos dedicamos nosotros. Y después, bueno, valores, bueno, por el corte del regalo este de juguete más que nada.